porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste. Nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Alabando al divino creador de todas las cosas, compartimos una edición más de esta programación donde la luz de la revelación del Cordero de Dios nos ilumina, nos guía, nos da la orientación para poder comprender los sucesos, los fenómenos de nuestro tiempo, las leyes sociales y las Sagradas Escrituras siempre están presentes para hacernos reflexionar acerca de lo que vivimos, la realidad, los sucesos, los hechos, los actos de nuestra propia vida. Está escrito en un plano celeste. La fuerza es juzgada y es reemplazada por la inteligencia creadora Omega, la que simboliza a la Santísima Madre Solar Omega, la única madre del universo, que ha sido conocida por infinitos nombres, no solo en la Tierra, sino que en todo el universo expansivo pensante. Se inicia con ella el reinado de las mujeres en el mundo. Esto no es una preferencia de parte de la divinidad. Esto es una justicia cuya causa viene de una injusticia propia de la imperfección alfa o periodo de la fuerza. El hombre jamás debió haber usado la fuerza para imponer su voluntad. Tanto el hombre como la mujer son iguales en derechos ante Dios. Nadie es menos en su divina creación. El origen galáctico del rebaño les da derechos por iguales. Solo los demonios siembran el predominio individual. La llamada guerra de los sexos es una filosofía demoníaca y su autor será maldecido por el divino primogénito, dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Bienvenidos. De esta forma iniciamos esta edición poniendo como marco la revelación de la igualdad de la justicia entre hombres y mujeres, y siendo conscientes que existe una desigualdad, un atropello, un abuso, un complejo de superioridad del hombre sobre la mujer. La causa está en el sistema de vida capitalista, que siempre está buscando el individualismo. No quiere que los problemas sean abordados en forma común, en forma colectiva, porque cuando la sociedad aborda un tema, un asunto en forma colectiva, la solución es más factible que si se hace en forma individual. El capitalismo busca aislar a los hombres de las mujeres. Más aún, siempre las mantiene en constante lucha, a pesar que las escrituras nos enseñan la igualdad. Esto coloca a las mujeres en esta época en una posición de vanguardia, en una situación que las lleva a unificarse, a defender sus derechos y a gobernar en la tierra. Tal es el destino reservado para las mujeres. Y dice la revelación, esto no es una preferencia de parte de la divinidad, es una justicia. El año 2018, que está por terminar, se ha visto sacudido por grandes luchas, protestas, paros, movilizaciones que las mujeres han venido haciendo por esta injusticia, este abuso, esta violencia sexual que tiene por causa el capitalismo, la desigualdad salarial, el atropello, los feminicidios, la crueldad, la violencia, nace del capitalismo, alimentada por esta demoníaca guerra de los sexos, que va a ser maldecida por el divino primogénito solar Cristo. Vamos a hacer un breve recuerdo de lo que ocurrió el 8 de marzo de 2018 en el Día Internacional de las Mujeres, y tomando el enfoque de la mujer trabajadora, de la mujer obrera, de las mujeres luchadoras, para también orientar la lucha, que las mujeres puedan ser llevadas hacia lo que el capitalismo quiere, el individualismo, la lucha contra los hombres, y no cuestionar que la causa del atropello viene del sistema de vida instaurado por la fuerza. Recordemos cómo se informó acerca de estas grandes movilizaciones de las mujeres el 8 de marzo en España, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en muchos lugares. Acá los informantes desde España se quedan asombrados por este mar de mujeres que corea consignas contra el machismo. Compartimos este primer audio acerca de las mujeres en Bilbao. Capital de Vizcaya, por cierto. Está escribiendo en Vitoria, ¿qué? En Vitoria también. Pero imagen a esta hora. Es tremenda la movilización, es tremenda, es histórica la imagen. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general. A la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga. A la huelga. es. Cánticos y la movilización son estremecedores hoy, ponen los pelos. Es emocionante. Punta, efectivamente es emocionante. Es muy. Mira. Muy significativa, muy potente la imagen que está dejando a esta hora Bilbao. Y que se está reproduciendo. La huelga feminista, huelga roca feminista. Dignidad. Feminista. Lo que están oyendo son los gritos de viva la huelga feminista, Gora. La lucha feminista. Esto es lo que se está escuchando en Bilbao, insisto, es emocionante la imagen que se está viviendo hasta ahora en Bilbao y que se está reproduciendo ahora en toda España. Carlos Pla. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 716. En la prueba de la vida había que señalar a los que servían a la bestia, porque nadie pidió a Dios ser servil a un extraño mundo interesado. En la prueba de la vida había que saber a quién se servía y a quién se defendía, porque los que fueron ciegos en no saber distinguir tendrán un divino juicio por ello y correrán el riesgo de ser llamados cómplices por el Hijo de Dios. Dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado, Alfa y Omega. La orden que da el divino creador es la de señalar a los que sirven al capitalismo. Y eso es lo que ocurrió en el mes de abril de este año, de 2018, con la llamada Cumbre de las Américas. En Lima se realizó esta Cumbre de las Américas y estuvo representando al gobierno norteamericano el vicepresidente Mike Pence. Este extraño personaje se atrevió a mencionar la Biblia. Mencionó a los llamados libertadores de la llamada independencia. Se atrevió a mencionar al prócer José Martí y no esperaba que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, iba a pedir la palabra para hacerle una réplica a este extraño representante del imperio. Vamos a escuchar estos breves minutos, su participación, porque es uno de los grandes acontecimientos que marcaron la agenda el año 2018. Ocurrió en Lima, Perú, en el mes de abril, con claridad, con la autoridad moral que da el vivir en un sistema de vida socialista, puede, con toda esa autoridad de lucha, de sacrificio, de demostración práctica de lo que es posible hacer en el socialismo, señala las aberraciones, los atropellos que comete el imperio capitalista. Escuchemos a Bruno Rodríguez, luego que el extraño mandatario Vizcarra de Perú le cediera el uso de la palabra. Gracias al vicepresidente Michael Pence, ha pedido la palabra el canciller de Cuba, el señor Bruno Rodríguez. Muchas gracias. El señor vicepresidente de los Estados Unidos de América parece mal informado. Ignora la realidad, oculta la verdad. Quiero preguntarle directamente al señor Pence si la doctrina Monroe guía o no a su gobierno en su política hacia América Latina. Quiero responderle con palabras de Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Quiero citar a Martí. Cuanto hice hasta hoy y haré es para impedir que los Estados Unidos se extiendan por las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre las tierras de América. El vacío moral del gobierno de los Estados Unidos no puede ser, no es una referencia para la América Latina y el Caribe. En los últimos 100 años cargan con la responsabilidad por los abusos más brutales contra los derechos humanos y la dignidad humana. Todos los gobiernos despóticos en la región, todos sin excepción, han sido impuestos o han recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos, incluidas las más crueles dictaduras militares. Hechos vergonzosos como la Operación Cóndor o el golpe cruento de Estado en Chile están sobre la conciencia de gobiernos norteamericanos. El país del señor Pence ha sido el primero y el único en usar el arma nuclear contra civiles inocentes. Es responsable de guerras criminales y de cientos y cientos de miles de muertos, de masacres de civiles, incluidos niños, mujeres y ancianos, a los que llaman daños colaterales. Es responsable de actos de tortura, de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y secuestros. El gobierno de los Estados Unidos es el autor de violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos de sus propios ciudadanos afroamericanos, de los hispanos, de los migrantes y de las minorías. Es una vergüenza para la humanidad que en ese país de extrema riqueza haya decenas y decenas de millones de pobres. Tienen un patrón racial diferenciado en sus cárceles y en la aplicación de la pena de muerte. Es donde más errores judiciales asociados a la ejecución de personas ocurre. Es donde mueren estudiantes por armas de fuego, cuyas vidas fueron sacrificadas al imperativo del lobby político, en particular en la Florida. El gobierno de los Estados Unidos ha recibido decenas y decenas de millones de dólares del lobby de las armas. Y un senador mayamense ha recibido no menos de 3 millones por el mismo concepto. Miami es donde están las mafias políticas donde se refugian terroristas internacionales confesos, y es también el lugar del famoso fraude electoral del año 2000. ¿No ha dicho el señor Pence, cuando habla de corrupción, que su país es el centro del lavado de activos financieros, incluso del narcotráfico y del contrabando de armas hacia el sur, que desestabiliza países enteros? El sistema electoral que lo ha elegido y el legislativo en el que él ha servido mucho tiempo es corrupto por naturaleza, porque está sustentado de manera insólitamente legal en las contribuciones financieras corporativas y los llamados comités de acción política. Es el gobierno que impone un proteccionismo feroz, que no toma en cuenta que arruinará la industria, la agricultura y el empleo en toda nuestra región. Es donde el lobby político, en su tráfico, ha impuesto la idea de que el cambio climático es un invento antinorteamericano. Es el sistema político y electoral donde ha habido escandaloso tráfico con los datos privados de decenas de millones de sus ciudadanos. Si a su gobierno le interesara el bienestar, los derechos humanos y la libre determinación de los cubanos, podría levantar el bloqueo, colaboraría con nuestra cooperación internacional en vez de sabotearla y daría fondos a los programas de colaboración médica cubana en el mundo y a los programas de alfabetización. Se ha referido de manera insultante a Cuba. Respondo con el texto de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada en La Habana por los jefes de Estado de la América Latina y el Caribe en 2014, cuyos principios incluyen el derecho inalienable de los pueblos y de los estados a darse libremente su propio sistema político, económico, social y cultural. Los hechos transcurridos en los últimos años demuestran que la convivencia entre Estados Unidos y Cuba es posible, productiva y puede ser civilizada. Para eso, no espere él ni la delegación que ahora ocupa el escaño que acaba de abandonar que Cuba ceda en un milímetro de sus principios ni ceje en su empeño de construir el socialismo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del canciller de Cuba. Con esto damos por concluida todas las participaciones. Escrito está en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 6. Porque Dios dará a cada uno según sus obras. Romanos, capítulo 2, verso 6. Allí radica la justicia, dar a cada uno según sus obras, según sus actos, según lo que se hace. Con la vara que mides serás medido. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. En esto radica la divina justicia. Sin embargo, la falsa justicia que sale del sistema de vida capitalista sigue haciendo todo lo contrario, tal como está revelado en la conversación telepática que tiene el divino creador con el enviado Alfa y Omega, y está escrito en uno de los rollos del Cordero. Dice: sé, hijito, que estás pensando en la llamada Corte Suprema de tu rebaño. Así es, divino Padre amoroso. Les leo la mente a distancia por tu gracia infinita. Veo que traman y no hacen verdadera justicia. Nada saben de la humildad, ni visitan a los sufridos. ¿Por qué, divino Padre Jehová, estos demonios nos hacen una falsa justicia? Te lo explicaré, hijito. Estos demonios pidieron probar la justicia en este mundo y se les concedió. Mas hicieron de la justicia un poder, lo que es otra cosa. Y de verdad te digo, hijo, que ningún llamado ministro de corte suprema del mundo entrará al reino de los cielos. Y a los malditos de tu rebaño les digo: malditos seáis falsos de la justicia, pagaréis todas las falsas acusaciones en vosotros mismos. Con la vara que medisteis a mis humildes, así seréis medidos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En la doctrina del Cordero de Dios se revela cómo estos espíritus que pidieron al Divino Creador conocer la justicia en este mundo cayeron en convertirla en un poder basado en el dinero, en el oro, de tal forma que los que tienen oro son respetables y los que no tienen oro, los que no tienen dinero, son condenados. Esto sigue porque es uno de los pilares del sistema capitalista que está colocado ahí para permitir el atropello a los humildes y para hacer todo lo posible para encubrir, archivar o hacerse los ciegos frente a los delitos que cometen los poderosos, los influyentes, las autoridades mismas del capitalismo. Tienen en estas instituciones del Estado burgués a sus mismos defensores, porque ellos mismos son los que han dado estas leyes para favorecerse. En Perú, desde junio, julio, se van conociendo los audios de la corrupción que afectan al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Es en todas las instituciones de este Estado. La corrupción está ahí, está colocada como parte natural, formal de este sistema de vida que legaliza la corrupción. El canal de noticias de Perú informa la arbitrariedad que sigue cometiendo el extraño fiscal de la nación, acusado de ser parte de organizaciones criminales contra la población. Escuchemos esta información donde se notifica del riesgo que están corriendo las fiscales que tienen el caso de los cuellos blancos del Callao. Y el extraño fiscal de la nación todavía no los ratifica para el siguiente periodo. Seguimos con más información. La designación de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro a cargo de la investigación de los cuellos blancos del puerto podría estar en peligro. El fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, aún no amplía su permanencia, que vence este 31 de diciembre. A todas luces se ha evidenciado que las fiscales han sido absolutamente idóneas, objetivas e imparciales para llevar adelante esta investigación que involucra no solamente a propios jueces y fiscales, sino también al poder político, económico y de la criminalidad organizada. Una investigación que podría paralizarse si el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, no amplía la permanencia de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro para que sigan liderando las pesquisas contra la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Así lo advirtió Cruz Silva, de Justicia Viva del IDL. Si es que Chávarri no les renueva la encargatura, que ha sido ya solicitada por Chávez Cotrina, uno de los fiscales coordinadores de la, que trabaja en este equipo, va a evidenciarse no solo de que nuevamente se encuentra en la ley, y también va a evidenciar en efecto que nuevamente sigue siendo obstáculo para las investigaciones. El nombramiento de las fiscales en este caso se vence este 31 de diciembre. Hasta el momento el titular del Ministerio Público no se ha pronunciado al respecto. Lo ideal es de que la nueva resolución salga indicando de que ellas van a estar a exclusividad en este cargo hasta que acaben las investigaciones. Según las fiscales, la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto aún está en proceso y se han sumado testigos y postulantes a colaboradores eficaces. Esto se perdería si no mantienen su permanencia. Tiene un efecto dominó sobre testigos, colaboradores, y recordemos, la doctora Sandra Castro demostró absoluta independencia al presentar en su informe de que el doctor Pedro Chávarri se encontraría posiblemente involucrado en la red de Los Cuellos Blancos del Puerto y que tiene que ser investigado. Silva del Carpio sostuvo que Pedro Chávarri está vulnerando la independencia del Ministerio Público, ya que no puede ser investigador e investigado al mismo tiempo. En tanto, la fiscal Rocío Sánchez, en una entrevista al diario La República, señaló que su continuidad en la Fiscalía Transitoria dependerá del presupuesto que se asigne para llevar a cabo las diligencias. Caso contrario, tendrán que volver a su trabajo en la Fiscalía del Callao. Está escrito en el libro de Salmos, capítulo 37, verso 28. Pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Salmo 37, verso 28. El Señor ama la justicia. Y esa es la recomendación que da Jesús de Nazaret. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. La actitud de el que quiere servir a sus semejantes es tratar de tomar en cuenta las enseñanzas, las orientaciones de Dios. Una autoridad que se preocupa por hacer justicia entra en el camino de lo que es agradable al divino Creador. En el año 2018 hubo cambios políticos en muchas naciones. Hubo elecciones, cambio de gobernantes. Y uno de los procesos que está ocurriendo en América Latina se refiere a la transformación que está empezando a producirse en México. El actual gobernante está llevando a efecto una transformación que pone en incertidumbre a todos los que están viendo su quehacer en estas primeras semanas desde el primero de diciembre de 2018. Hace poco, el mismo gobernante de México ha expuesto a la opinión el gran robo que se viene haciendo durante todo el periodo neoliberal. Son más de 36 años. El neoliberalismo en México ha sido el sistema para el saqueo de las riquezas naturales, igual que en Perú, igual que en todas las naciones donde este sistema de vida lo único que sabe es saquear las riquezas naturales. Frente a esta determinación de exponer el robo de combustible, de gasolina, de Pemex en México, un periodista le pregunta si no está considerando que con esas actitudes está poniendo en riesgo su seguridad y si debería cambiar la forma como está llevando a efecto esta llamada lucha contra la corrupción. Escuchemos esta exposición matutina, diaria, que viene haciendo el gobernante de México, Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta para usted, regresando al tema de ayer, del robo de combustibles, van a afectar intereses muy poderosos y no sé si esto lo ha hecho o lo hará usted replantearse el asunto de su seguridad personal y el de sus colaboradores. Son 60 mil millones de pesos al año, le van a dar un duro golpe a un negocio ilícito que podría generar, como dicen en la física, una reacción en la misma proporción, pero en sentido contrario. Y quería saber si esto no lo ha llevado a replantear este asunto de su seguridad personal. Acerca de la seguridad, ya les he dicho, vamos a continuar de la misma manera. No le hacemos mal a nadie. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Y nosotros tenemos una encomienda de los ciudadanos, que es el que se acabe la corrupción, y la vamos a cumplir. Y como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y tenemos que ir convenciendo. ¿Van a decir que somos ingenuos? No, somos idealistas y pensamos que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias los que llevan a algunas personas a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero ahora hay otras circunstancias en el país y la consigna es, el llamado es, el lema es, todos aportarnos bien, todos aportarnos bien, es la nueva etapa. Entonces, por eso no vamos a cambiar en nada, vamos a seguir igual. Nosotros respetamos a nuestros semejantes y estoy seguro que nuestros semejantes nos van a respetar a nosotros. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1934. Infinitamente mayor mérito tiene ante Dios el implantar la disciplina por amor que por la fuerza. El extraño fascismo aplasta toda forma de amor, porque no se puede servir a dos señores. En el título 1979 está escrito: el llamado militarismo surgió en el extraño sistema de vida salido de las leyes del oro por conveniencia y atraso evolutivo. Hacer las leyes por amor costaba mayor esfuerzo mental. Y en el título 2394 está escrito: Es más fácil que entren al reino de los cielos los que al crear sistemas de vida a nadie obligaron a que puedan entrar los que se tomaron tan extraño libertinaje. Los sistemas de vidas impuestos por amor siempre triunfan delante de Dios. En el título 893 está escrito: es más fácil que entren al reino de los cielos los que prefirieron hacer las cosas y leyes por amor a que puedan entrar los que prefirieron el uso de la fuerza para todo propósito humano. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá están las indicaciones de cómo debió haber sido un sistema de vida para la convivencia entre todos. Debió haber sido un sistema que no se base en la fuerza, que no se imponga por la fuerza, que no obligue a nadie, que la disciplina no sea por la fuerza, que todo se haga con razón, con el derecho, con la justicia, que todo se haga con inteligencia, nada por la fuerza, que no tiene otra alternativa más que utilizar el primitivismo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo con esta llamada cuarta transformación en México es un fenómeno que empieza a ser estudiado, porque la incertidumbre de lo que puede venir está siempre flotando en el ambiente. Pero el gobernante está expresando el sentir de una población que le ha autorizado a tomar determinaciones para combatir la corrupción que roba, que saquea, pero inmensas cantidades de dinero. Por ejemplo, hace poco se aprobó el presupuesto para el año 2019 en México, que asciende más o menos a 800 mil millones de dólares el presupuesto. México tiene 4 veces la población de Perú. En el Perú el presupuesto es de 50 mil millones de dólares. ¿Cómo es que en México hay más presupuesto? ¿Tiene más ingresos? ¿Tiene otras fuentes para financiar el año fiscal para toda esa población? He ahí entonces donde el gobierno actual va descubriendo cantidad de robo, de dinero robado a la población, pero en una forma escandalosa. Esto es lo que está poniendo en alerta a toda la población. Y escuchemos otra participación donde el gobernante Andrés Manuel López Obrador invita a toda la población a participar, a estar atenta, a ser cada uno un comunicador activo en las redes sociales para contrarrestar a este sistema de vida que ha legalizado la corrupción y que ha legalizado la falsedad y que encubre, oculta todas estas cosas ilícitas que afectan a la población. De sin embargo, ahorita sobre este tema de los bots que se movilizaron este 24 y el 25, ya hay análisis de las redes y un estudio que indican que es el PRI el que ha estado movilizando esta tendencia en opinión en su contra, además de viejos adversarios suyos. ¿Qué le responde? Pues que ya dejen de hacer el ridículo. Lo peor que se puede hacer en política es el ridículo. Que sean más responsables y menos ridículos. Eso es lo que les puedo decir. Porque, ¿cómo se atreven? Imagínense, en un país que ha cambiado tanto, más de lo que se supone, porque ha habido un cambio de mentalidad, que es lo más difícil de conseguir. Pueden haber revoluciones y la gente sigue pensando lo mismo. Lo que hubo en estos tiempos, lo que se está llevando a cabo en estos tiempos, el proceso actual, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Y es tan importante que cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Entonces, los que están anclados en el pasado, en las prácticas del viejo régimen, los que se quedaron en el almanaque, pues no entienden que existe una nueva realidad. Entonces, ¿cómo se atreven a llevar a cabo una campaña de manipulación? Sí, ahora hay millones de especialistas en todo lo que tiene que ver con el manejo de la información. Cada ciudadano es un comunicador, cada ciudadano es un medio de comunicación. Ese es el gran cambio. Entonces, echan a andar una campaña de sucia, de mala fe, y se les revierte, porque el pueblo de México ha despertado. Entonces, ojalá y todo esto sirva para que poco a poco se vaya entendiendo de que ya es una situación completamente distinta. Yo no tengo ni siquiera que defenderme, o sea, me están defendiendo millones de mexicanos. Lo hago porque es un tiempo importante el hablar con ustedes, el que la comunicación sea cada vez más amplia, que se garantice el derecho a la información. Estas reflexiones ayudan mucho en la formación política, en seguir avanzando, en crear conciencia en los ciudadanos. Por eso me meto a tratar el asunto, porque es una enseñanza, es pedagogía política, es muy importante, y así va a ser siempre. Ya mañana vamos a tratar un asunto verdaderamente importante para el país, mañana, y pasado mañana otro, y así siempre vamos a estar dando a conocer asuntos que se ocultaban, que esa es otra característica de los nuevos tiempos. La política es asunto de todos, no es asunto de unos cuantos. Vamos a informar a la gente, porque es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Lo dije en la plaza, yo no sería nada sin el apoyo de los ciudadanos. Y para mantener siempre ese apoyo, requiero no fallar y estar informando a los ciudadanos de todo, hablándoles con la verdad. Y eso es lo que voy a hacer siempre. Esa es la clave. Entonces vamos a continuar con este asunto. Acerca de los que echaron a andar esa campaña ayer, que ya se está sabiendo, ahí también se los dejo de tarea. Hay que seguir viendo quiénes son, para ver si se va limpiando de estas lacras pues un medio de comunicación tan extraordinario como las redes sociales, que a ver si se va mejorando la información, que ya de por sí, aun cuando tiene este tipo de cosas, es importantísimo el que tengamos acceso todos a las redes sociales y que podamos interactuar. Muy bien. En el libro Lo que vendrá, en el título 2695, está escrito: para que los seres no cayeran en ocultismos, es que fue escrito: el que tenga boca, que hable; el que tenga ojos, que vea; y el que tenga oídos, que oiga. Lo que significaba que nada había que ocultar en la prueba de la vida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nada ocultaron a otros en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que tuvieron la desdicha de hacerlo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Las escrituras nos enseñan que tenemos que ventilarlo todo a la luz de los soles. Nada debe ser oculto, porque solo Satanás se oculta. Lo que está ocurriendo a nivel mundial está anunciado en los rollos del Cordero como el despertar de esta humanidad. Y eso es así porque el juicio de Dios está en pleno desarrollo. Estamos en la etapa del juicio intelectual de Dios para esta generación. ¿Y el despertar cómo será? ¿Cómo será el despertar de todos? En los planos celestes está anunciado. Dice: el divino juicio es un triste y amargo despertar para todo el que se dejó influenciar en la prueba de la vida. La comodidad mental no debió haber permitido ni la más microscópica imitación a Satanás. El mundo, al saberse engañado, pedirá el castigo para los ciegos guías de ciegos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La doctrina del Cordero de Dios nos anuncia grandes acontecimientos de la prueba de la vida. Entre ellos está el despertar de la generación. La doctrina del Cordero de Dios nos va indicando salir de la comodidad mental, estar atentos a la participación de lo que nos toca vivir, tomar partido por la vida. Eso es cambiar nuestra actitud de conformismo y tener una mentalidad de participación activa. Hablar, ver, escuchar, comentar, ir teniendo una participación por las redes sociales, por las vías públicas. Eso es importante en este momento de gran despertar planetario. Y la doctrina del Cordero de Dios nos va clarificando qué es justicia, qué es libertad, qué es derecho, qué cosa es gobierno, que son las leyes para que los pueblos de la tierra cumplan el mandato divino. Los humildes son los primeros. Es todo un sistema de vida que cae y un nuevo orden que empieza a formarse. Es por ello que va a llegar un momento, como lo anunció el Hijo de Dios, nada quedará oculto, todo será conocido. Lo que se hizo en secreto será ventilado públicamente. Las reuniones a espaldas del pueblo serán conocidas. Y dice los planos celestes, allí veremos cosas espeluznantes. Veremos cómo estos poderes de facto establecidos se burlaban de los humildes, se burlaban de sus luchas. Veremos ahí a los banqueros, a los grandes empresarios, a los grandes administradores de las corporaciones, reunidos con los ministros, con los gobernantes, con los jueces, con los congresistas, con los militares, con los religiosos, reunidos, burlándose de la lucha y del sufrimiento del pueblo. Veremos cómo hacían acuerdos, cómo planificaban para darse entre ellos grandes ventajas, exoneraciones de impuestos, hacer que la elusión, la evasión fiscal pase como si fuera algo natural en los asuntos del Estado. Se verá cómo se repartían las cosas, los bienes del Estado en las familias que por herencia, por tradición, vienen acumulando esta riqueza que no les pertenece. Veremos cosas espeluznantes de estos seres que todo lo hacían en oculto. Y este año 2018 ha sido un año de destapes en todo orden. Se ha destapado la gran corrupción de la Iglesia Católica, de altos funcionarios del clero, comprometido por décadas con atropello a niños, niñas, mujeres, cosas aberrantes de la secta vaticana. Se han visto los escándalos del Poder Judicial en muchos países, han sido destapados por audio, por video, por haberlos cogido infragantis, coimeando, recibiendo dinero. Se ha visto caer varios presidentes por corrupción de España, de Perú, de otras latitudes. Primero ministro renunciando por corrupción. Se ha visto a empresarios enjuiciándolos por hacer actos ilícitos. El mismo ex jefe de la SUNAT acá en Perú hace poco tuvo que renunciar porque fue mencionado en cosas que están siendo juzgadas de fuerza popular. Se ha visto a partidos políticos desenmascarados como organizaciones criminales para lavar dinero de la economía criminal del capitalismo. Año 2018, un año de despertar, de destapes, y lo que viene en el 2019 será muchísimo más contundente, y ahí se cumple lo que dice la doctrina, el despertar amargo de esta humanidad. Pedirá justicia, pedirá castigo para los causantes de la propia tragedia humana. De esta forma estamos llegando al fin de esta primera hora y luego de unos momentos continuaremos con más informaciones de actualidad, siempre con la guía de la revelación y las sagradas escrituras. Ya volvemos. El tiempo que resta.